para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Nunca hay que perder la jocosidad en lo que hacemos, y un poco por eso también tiene que ver este último separador que han escuchado. Nos hemos dado una vuelta ahí buscando discursos, inclusive cosas simpáticas, ¿no? Como esta idea de Evo de cómo destapar la taza del baño, y quién sabe qué químicos tendrá la Coca-Cola. La verdad que nos dio mucha risa cuando lo escuchamos y nos gustó mucho como para hacer algo de artística. Pero no nos vamos a ir a Bolivia en este caso, por más que la música pueda llevar hacia esos lados, y también, bueno, obviamente la artística. Nos vamos para otro lado, ¿no? Paraguay. ¿Qué ha pasado en Paraguay? En Paraguay hubo una huelga general, una intensa huelga general con 20.000 personas en la calle, que se plegó a la marcha del campesinado pobre, la número 22 en lo que va de la historia de las marchas de la Federación Nacional Campesina Indígena. Y bueno, de repente exigiendo la derogación de la ley de la alianza público-privada, la suba del los salarios y la eliminación, o la baja por lo menos, del transporte, del precio del transporte público. Estamos en comunicación para poder entender un poquito mejor qué fue lo que pasó el miércoles en Paraguay y qué está pasando en estos momentos con Santiago Ortiz, quien es el secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Santiago? Muy bien, Federico, un saludo para vos y para Julia y para toda la audiencia ahí de la radio. Bueno, muchas gracias. Por un momento pensé que se había caído la comunicación. Contanos, ¿qué fue lo que pasó el miércoles? ¿Por qué se da toda esta movilización? ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos y cómo se ve el futuro de todo esto? Bueno, el miércoles tuvimos una jornada realmente histórica, que creo que todos los integrantes del Movimiento Popular en Paraguay, todos los que somos militantes del Movimiento Popular, debemos sentirnos profundamente orgullosos. Fue una jornada histórica de movilización, coincidencia con la marcha campesinado a pobre, la 21 marcha del campesinado a pobre, que se hace anualmente desde 1994. Y también la huelga general, que se realiza por primera vez después de 20 años aquí en Paraguay. Es la primera vez que el movimiento sindical vuelve a convocar una medida de fuerza de esta magnitud, y en coincidencia con la marcha, como decíamos, fue una jornada sumamente importante, y de clara demostración de la oposición de los paraguayos y las paraguayas del movimiento popular a las políticas neoliberales del gobierno de Cartes. Según estimaciones, estaríamos hablando de entre 30.000 y 50.000 personas en la calle a nivel nacional, una huelga general que, como decía, en coincidencia con la marcha campesina, paralizó la ciudad de Asunción un 70-80%. Incluso los compañeros dirigentes sindicales hablaban de más del 80% de acatamiento en la huelga general. Gran mayoría de comercios en la ciudad capital cerrados en ese día. Bueno, un respaldo muy importante y una, digamos, un freno muy fuerte, muy importante también, justamente a la política de Horacio Cartes, que durante sus 7 meses de gestión hasta ahora no ha tenido una sola política para el pueblo, sino al contrario, todas sus políticas han estado apuntadas contra el sector popular, y por primera vez ahora se tuvo que sentar o tuvo que convocar a una mesa de diálogo con los representantes de las organizaciones sindicales, cosa que es importante, aunque también muchos lo vemos como una forma de simplemente tratar de calmar los ánimos, porque hasta ahora no ha dado ninguna muestra de verdadera voluntad política, y no creemos que la dé por la característica de su gobierno. No creemos que tenga ninguna voluntad política de cambiar su gestión ni sus políticas de gobierno, como son la alianza público-privada y otras leyes como la militarización y las distintas formas de pérdida, digamos, del poder adquisitivo del salario, que claramente nos indican también el retorno del modelo neoliberal de la mano de Horacio Cartes. Eso fue un poco la jornada del miércoles, con miles, como decía, en la calle, a pesar de las amenazas del gobierno, a pesar de que el gobierno realizó toda una campaña, violenta campaña contra la huelga, contra la movilización, diciendo que se estaba buscando desestabilizar el país, que se estaba buscando que haya muertos, que nosotros, digamos, que los que participamos de la huelga íbamos a buscar enfrentamiento, estaban hablando de que se repita lo que fue un hecho muy trágico y luctuoso para nosotros, como fue el marzo paraguayo, donde murieron 8 personas en un levantamiento popular. A pesar de eso, la gente respondió, y fue una jornada magnífica, que demostró la capacidad de la clase trabajadora y de los campesinos también para movilizarse organizadamente, pacíficamente, sin ningún tipo de incidente, pero también de manera muy firme y muy consciente durante toda esta jornada del 26, compañero. Santiago, y por ahí para comentar un poquito lo que fue pasando en Paraguay en estos últimos tiempos. De repente tenemos una ley de alianza público-privada que permite la privatización de la mayoría de los entes del Estado, y al mismo tiempo una novedad que es una nueva base militar en el norte del Paraguay, en San Pedro. ¿De qué se trata todo esto de la mano del Comando Sur, no? Bueno, hay que ser bastante curioso también en esto. La ley de alianza público-privada es claramente una ley de privatización. Por más que le pongan distintos nombres, distintos eufemismos, es una ley de privatización, y lo que busca es entregar el patrimonio público, ¿verdad? Bajo la excusa de que el gobierno, que el Estado no tiene recursos como para invertir en infraestructura, lo que están haciendo, lo que hicieron fue aprobar una ley que permite y que estamos seguros que va a ser usada para privatizar las principales empresas públicas, las principales bienes y servicios que están hasta hoy en manos del Estado en nuestro país, como son la electricidad, el agua y otros, como otras empresas también, como sería Petroparque, Petróleos Paraguayos, ¿no? Y otros bienes y servicios estratégicos que nosotros pensamos que deben estar en manos del Estado para estar garantizado por el acceso a la población, ¿verdad? La ley de alianza público-privada es una ley de privatizaciones, claramente, ¿verdad? Que sumado a otro paquete de leyes hace que eso se vuelva aún más peligroso. Por ejemplo, la ley de militarización, que justamente permite a Horacio Cárceles utilizar las Fuerzas Armadas a discreción, es decir, bajo su sola voluntad, sin tener siquiera que pedir permiso al Congreso, él puede militarizar cualquier sector, cualquier lugar del país. También han aprobado en estos meses de gobierno una ley de finanzas públicas, digamos, donde lo que se hace es poner topes al gasto social. Básicamente se congelan los salarios del sector público y se recortan los gastos sociales bajo la excusa de que el Estado gasta mucho y mal. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras tanto se queja y habla de que no hay dinero en el Estado para poder invertir, Horacio Cárceles rechazó la ley del impuesto a la soja, que había sido aprobado por el Congreso. Se logró después de años aprobar la ley de impuestos a la soja, y sin embargo Horacio Cárceles la derogó, la rechazó, y con eso se pierden $300 millones al año que podían haber ingresado a las arcas del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de la base militar, bueno, hay para ser, digamos, claros, eso no es específicamente una base militar, sino que es una base formada, creada y financiada por los Estados Unidos, por el Comando Sur, que contó incluso en su inauguración, estuvo presente el jefe de Comando Sur, pero que ahora está, digamos, gestionada por lo que es la Secretaría de Emergencia Nacional aquí en Paraguay, que es como una suerte de un ente que actúa en casos de desastres, ¿verdad? Y de ayuda también a comunidades, a familias que estén en situaciones de peligro. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? ahora uno va y va a encontrar probablemente militares paraguayos, va a encontrar autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero toda esa, también ahí en esa base se desarrollan cada cierto tiempo cursos dictados por miembros del Comando Sur a funcionarios, tanto civiles como militares, paraguayos. Y esos cursos, bueno, uno no sabe de qué se trata. Supuestamente es de ayuda en emergencia, ¿no? Pero uno siempre, por la historia que tiene atrás los Estados Unidos, sospecha de estos hechos, más aún cuando se habilita un espacio de este tipo financiado por los Estados Unidos y con la presencia de tan nefasta de una persona como el director, digamos, el jefe del Comando Sur, ¿no? Y eso verdaderamente nos hace sospechar. También en el norte hay comisarías, destacamentos que fueron prácticamente todas financiadas por la cooperación, entre comillas, norteamericana, y que, bueno, lo que en realidad nos muestra es que bajo la excusa del crimen organizado, ellos están militarizando o dotando de cada vez mayor presencia de fuerzas represivas áreas del país donde se viven conflictos muy agudos, principalmente por el enfrentamiento entre dos modelos de producción, el modelo de producción de la agricultura campesina, digamos, y el modelo de producción agroexportador empresarial que no hace más que expulsar campesinos de sus tierras y enriquecer a unas pocas familias. Durante el miércoles que se desarrolló la huelga general, Horacio Cartes le delegó el poder a su vicepresidente, Juan Afra, para que organizara las mesas de diálogo. Y a partir de ahí, Juan Afra abrió, en cierto modo, el juego para que las diferentes organizaciones se sentaran a discutir con el Ejecutivo qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las principales cuestiones que venían molestando al campesinado. ¿Qué pasó? Hoy hubo una reunión, una primera mesa de diálogo. ¿Qué pasó con esta primera mesa de diálogo? Santiago, ¿estás ahí? Bueno, se nos ha cortado la comunicación después de ciertos enrosques. Bueno, pero esta vez no se escuchó la vocecita de la señorita, ¿no? De la empresa a la cual generalmente compramos la tarjeta para poder hacer este tipo de ofendida llamados. Porque siempre nos reímos de ella. Ahora vas a ver, corta sin avisar. Una lástima que se haya cortado la comunicación porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo Santiago. Además, Palabra Autorizada es una de las personas que más está siguiendo el conflicto, tanto en su rol de periodista como en su rol de militar, ¿no? Y secretario general de un gremio que justamente está llevando adelante este tipo de medidas de fuerza. Contábamos que hoy fue la primera mesa de diálogo. Horacio Cartes había dicho durante la huelga general que, bueno, inauguraba estas mesas con tal de que los campesinos, la sociedad civil, dijera cuáles eran algunos puntos que les molestaban. Uh-huh. Realmente molestaban bastante. Claro. Santiago fue bastante claro en lo que estuvo contando. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Sabemos que las principales organizaciones que llevaron adelante la movilización, que la convocaron, no estuvieron presentes en la mesa, así que quedará para la semana que viene saber cómo fue el desarrollo. Hay una cosita que ha molestado bastante a los paraguayos, y no solamente a los paraguayos en los últimos días, que tiene que ver con algunas declaraciones fuertes del señor Horacio Cartes a través de los medios. En este caso se trata de una conversación que tuvo con una radio brasilera. Sabemos que entre Brasil y Paraguay hay una cierta pica.